Capítulo 38. Judá y Tamar. Por ese tiempo, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a casa de un hombre adumalita llamado Ira. Allá, Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Sua. Judá se casó y tuvo relaciones sexuales con ella. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Er. Después, volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo al que llamó Onán. Luego, dio a luz a otro hijo al que llamó Selá, cuando Judá estaba viviendo en Kesib. Judá le consiguió una esposa a su hijo mayor, Er. Su nombre era Tamar. Pero el Señor no estaba muy contento con Er, el hijo mayor de Judá, y entonces el Señor hizo que se muriera. Entonces Judá le dijo a Onán, «Ten relaciones sexuales con la esposa de tu hermano muerto. Cumple tu deber como cuñado y dale un hijo a tu hermano». Onán sabía que el hijo no iba a ser considerado suyo y entonces, cada vez que tenía relaciones sexuales con la esposa de su hermano, desperdiciaba su semen derramándolo en el suelo para así no darle hijos a su hermano. Eso que él hizo no le agradó al Señor y por esa razón también hizo que se muriera. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, «Vuelve a la casa de tu papá y no te cases hasta que crezca mi hijo Selá». Judá temía que Selá también muriera como sus hermanos. Tamar se fue a vivir a la casa del papá de ella. Después de un largo tiempo, la esposa de Judá, la hija de Sua, murió. Después de que Judá terminó el luto, él y su amigo Ira, el adumalita, fueron a Timnat, donde vivían los hombres que trasquilaban a sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, «Mira, tu suegro va a Timnat a trasquilar a sus ovejas». Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo y se sentó en la entrada de Enayín, que quedaba en el camino a Timnat. Tamar sabía que Selá ya había crecido y que a ella aún no le habían permitido casarse con él. Cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta. Judá se le acercó al lado del camino y sin saber que ella era su nuera, le pidió que tuvieran relaciones sexuales. Entonces ella le preguntó, «¿Qué me vas a dar por tener relaciones sexuales contigo?» Judá le respondió, «Voy a mandarte un cabrito de mi rebaño». Y ella le dijo, «Acepto solo si me das algo en garantía mientras me mandas el cabrito». Y él le preguntó, «¿Qué quieres que te dé en garantía?» Ella respondió, «Dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano». Entonces él le dio esas cosas, tuvo relaciones sexuales con ella y ella quedó embarazada. Después, ella se levantó, se fue para su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda. Después, Judá mandó el cabrito con su amigo Ira el adumalita para recuperar de la mujer su sello, su cordón y su bastón, pero él no podía encontrarla. Ira le preguntó a la gente de ese lugar, «¿Dónde puedo encontrar a la mujer consagrada que estaba en Enayín sentada al lado del camino?» Pero ellos respondieron, «Aquí nunca ha habido una mujer consagrada». Entonces, él regresó a donde estaba Judá y le dijo, «No la puedo encontrar». La gente de ese lugar me dijo, «Aquí nunca ha estado una mujer consagrada». Después Judá dijo, «Dejemos que se quede con mis cosas. No quiero que la gente se burle de mí. Tratamos de llevarle su cabrito, pero tú no la encontraste». A los 3 meses, alguien le contó a Judá, «Tu nuera Tamar ha actuado como una prostituta, y como resultado de eso, quedó embarazada». Entonces Judá dijo, «Tráiganla y quémenla». Cuando la estaban sacando, ella le mandó un mensaje a su suegro. «El dueño de estas cosas fue el que me embarazó. ¡Mírenlas! ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón?» Judá las reconoció y dijo, «Yo tengo la culpa, no ella. No le entregué a mi hijo Selá como se lo había prometido». Judá nunca más volvió a tener relaciones sexuales con Tamar. Cuando llegó el momento en que ella diera luz, tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de ellos sacó la mano y ahí la partera le ató un cordón rojo. Ella dijo, «Este fue el que nació primero». Pero él volvió a meter la mano y salió su hermano. Entonces la partera dijo, «¡Qué abertura que has hecho tú mismo!» Por lo cual lo llamaron Fares. Después salió su hermano, el que tenía el cordón rojo, y por eso lo llamaron Será.